De la mano de esta legendaria banda argentina con el rock de los viernes, vamos de vuelta, volvemos a la política nacional con nuestro compañero Diego Martínez, que le gusta tanto Los Redondos, para recibir a nuestro entrevistado de esta hora. Diego. ¿Qué tal? Bueno, disfrutando de la música y también agradeciéndole al secretario general del Partido Socialista, diputado Gonzalo Sibila, por estos minutos que nos concede. ¿Qué tal? Buen día, diputado. Buen día, un gusto, Diego, conversar con ustedes. Bueno, hay varios temas en la agenda. El primero, que ha generado mucha controversia y algunas respuestas también por parte del Frente Amplio, es el ingreso de la ley de urgente consideración, que tiene varias aristas para analizar. ¿Cuál va a ser un poco la actitud que desde la bancada del Frente Amplio y desde el Partido Socialista se va a tener en torno a esta ley que tiene tantos artículos y que, bueno, tiene varias cosas para analizar seguramente en el pleno de la Cámara? Sí, bueno, primero decir, Diego, que estamos atravesando un momento bien particular como país, como pueblo, como están atravesando en realidad prácticamente todos los pueblos del mundo con esta situación de pandemia que ha alterado muchas cosas, que ha puesto también en evidencia muchas cosas que tienen que ver con violencias y con injusticias permanentes de este sistema en el que vivimos. Y bueno, hay una situación de emergencia planteada que hoy se traduce básicamente en un montón de gente que está teniendo dificultades incluso para alimentarse, ¿no? Vemos florecer en todo el territorio del país ollas populares. Nosotros estamos siguiendo muy de cerca esta situación. Hacía muchísimo tiempo que en el Uruguay no se veía algo de esa dimensión. Iniciativas de solidaridad de nuestro pueblo, iniciativas que se están tejiendo también desde distintas organizaciones sociales, desde la Intersocial, que viene trabajando también articuladamente, a veces de forma muy espontánea entre los propios vecinos, y eso responde a una necesidad, o sea, no es caprichoso, es una necesidad que se desató de forma muy vertiginosa con esta situación que vive el país. Tenemos mucha gente que está sufriendo problemas graves de empleo, trabajadores independientes, afrales, gente que vive al día, digamos, que tiene un trabajo informal. Bueno, todas esas situaciones frente a una realidad como esta de emergencia, de enlentecimiento de un montón de actividades económicas, etcétera, ha sufrido de forma muy directa toda esta situación y a veces no tiene la protección social adecuada como para poder enfrentarla, ¿no? Eso es una realidad que obviamente no puede adjudicarse solo a esta situación de pandemia, pero que la situación de pandemia puso en evidencia como una emergencia nacional, ¿no? Entonces, en esa situación, en ese contexto, es que nosotros lo primero que tenemos que decir sobre el envío de la famosa LUC, del proyecto de ley de urgencia, es que nos parece totalmente inoportuno. Y yo diría algo más, creo que es muy oportunista, porque nosotros en su momento saludamos la decisión correcta del gobierno, que venía con la intención de colocar ese proyecto en los primeros días después de asumir, de decir, bueno, no, ante esta situación hay que recalcular, ¿no? La emergencia pasa por otro lado, necesitamos además que las fuerzas políticas y sociales se concentren en trabajar lo más juntas posible, más allá de que tenemos obviamente distintos proyectos en atender la emergencia, en afrontar aspectos de la emergencia que vive el país. Bueno, no sabemos ni siquiera qué país vamos a tener después de que esta pandemia termine como para poder planificar demasiado otras políticas públicas. Hay que trabajar en escenarios, en posibilidades. No vamos a seguir para adelante con un proyecto que venía armado de antes desde otra lógica. Bueno, eso duró poco. La realidad es que, si bien tenemos señales contradictorias sobre la situación misma de la pandemia y de las medidas en relación a esta situación, tanto sanitarias como sociales, nosotros lo que percibimos es que este es un problema que no terminó. Desde el punto de vista social, es más, se va agravando, más allá de algunas medidas correctas que se han tomado, pero insuficientes. y nos parece muy inoportuno, y decía muy oportunista porque es un momento en el cual la deliberación pública, la discusión de las organizaciones sociales, el debate sobre un proyecto de ley de estas características está mucho más acotado, es decir, hay movilizaciones que no se pueden hacer, o que si se hacen ponen en riesgo también condiciones sanitarias que necesitamos tener en cuenta. La gente está concentrada absolutamente en otra cosa, el debate y la información y el foco de los medios, pero además la realidad cotidiana de la gente está pasando por otras emergencias, y nosotros consideramos como que este proyecto no refleja las urgencias de los uruguayos. Lo que vemos es un mamotreto, estamos hablando de 502 artículos, ahora entra un proyecto un poco distinto al último borrador, ya a esta altura llevamos, no sé, cuántos borradores de LUC, eso algunos lo presentan como un acto de mucha transparencia. La realidad es que la ciudadanía no ha tenido ninguna incidencia en cómo se han ido reformulando esos borradores. En todo caso, son discusiones internas entre partidos políticos de la coalición de gobierno y para los demás, bueno, una cosa que parece que intentara desconcertar un poco, ¿no? Viene algo, después viene otra cosa distinta, y en realidad el proyecto propiamente dicho entró en el día de ayer. El proyecto a partir del día de hoy empiezan a correr los plazos, aunque no haya sesión de la Cámara y por tanto no se pueda empezar a instalar la comisión y empezar a discutir el proyecto. Obviamente nuestros legisladores, en este caso en la Cámara de Senadores, pero después será en la Cámara de Diputados y permanentemente en un trabajo bicameral, vamos a estar al pie del cañón para el análisis de la ley, para convocar a las organizaciones sociales, para discutir con todos los ciudadanos y las ciudadanas dentro de los márgenes que esta realidad nos permite. Pero lo que vemos es un programa de gobierno que se pretende instalar entre gallos y medianoches con una realidad del país totalmente desfasada de lo que está planteado ahí. Y bueno, ni que hablar del uso del instrumento, ¿no? Los proyectos de declaratoria de urgente consideración en la Constitución de la República están planteados para reconocer emergencias existentes, ¿no? ¿Qué emergencia existente tiene hoy el Uruguay? Bueno, no es claramente los 502 artículos de una ley que toca todos los capítulos de la vida del país, menos la realidad emergente que estamos viviendo hoy. Entonces, se está haciendo un abuso de un instrumento que es de excepción, que ya de por sí es bastante cuestionable, pero bueno, está en la Constitución de la República, se puede usar, se ha usado en distintos gobiernos, pero no para meter, como en este caso, temas de todos los órdenes de la vida del Uruguay, pretendiendo que en 90 días, en una situación como esta todavía, pero en cualquier situación, el Parlamento discuta a contrarreloj, sin tener en realidad posibilidades de dar un debate en profundidad, y que, bueno, si no se logran determinadas mayorías para modificar, quede por la vía de los hechos aprobada al final del plazo el proyecto que manda el Poder Ejecutivo. Es realmente algo nunca visto, ¿no? En la historia del Uruguay. Uno comprende que en realidad lo que el gobierno hace es poner todas las bases de su política en una gran ley para a partir de ahí empezar a gobernar, ¿no? Modificar las cosas que cree que hay que cambiar, lo quiere hacer en corto plazo, por eso lo hace por este mecanismo. ¿Cuál va a ser la actitud del Frente Amplio en el sentido de cuál va a ser el nivel de tratamiento? ¿Se va a dar un vacío porque se lo considera inconstitucional? ¿Se va a tratar de negociar algún artículo para que se incluya o a negociar para que se excluya alguno que le parece que no amerita que se integre? ¿Se va a rechazar de plano todo lo que se involucra en esa ley? ¿Cuál va a ser un poco la actitud que se va a tener por parte de la bancada del Frente Amplio? Bueno, la bancada de senadores del Frente, que es la que va a tratar primero el proyecto, está discutiendo sobre esto. También obviamente se está debatiendo a nivel de la fuerza política y a nivel de las bancadas de las dos cámaras. Yo te puedo adelantar la posición del Partido Socialista. Nosotros estamos haciendo un seguimiento de los textos que, como te digo, vienen variando además y variando los contextos en los que esto se plantea. Hemos conformado un grupo político de análisis de la ley, un grupo asesor bastante grande, con compañeros y compañeras que tienen expertise en los distintos temas, y además apostamos mucho al diálogo con las organizaciones sociales, al trabajo con todos y todas quienes tienen algo para decir sobre esto, que básicamente es nuestro pueblo, es la sociedad, particularmente la sociedad organizada que también está debatiendo el proyecto. El punto de vista que tenemos general es que el proyecto es inaceptable como tal, digamos, ¿no? O sea, por su forma y por el grueso de su contenido. Obviamente que en un proyecto de 502 artículos te vas a encontrar artículos compartibles, porque, es decir, hay algunos artículos bastante intrascendentes o que son ajustes mínimos que hasta que discutiendo de repente hasta podemos ponernos de acuerdo. Pero la enorme mayoría de los artículos de la ley, del proyecto de ley, son a priori absolutamente rechazables para nosotros, ¿no? Obedecen a una concepción neoliberal, autoritaria además, ¿no? Nosotros hemos caracterizado el proyecto de este gobierno a través de lo que la LUC, que es el verdadero programa de gobierno, nos trasunta como un proyecto de clase neoliberal y autoritario, de neoliberalismo autoritario, ¿no? Allí hay una intención de afectar algunas cuestiones que tienen que ver con relaciones laborales. Ese es un campo en el que el Uruguay ha logrado avanzar mucho en los últimos años, y bueno, hay una contraofensiva en ese sentido, hay intentos de avanzar sobre las empresas públicas, hay unos capítulos extremadamente punitivistas y represivos en materia de seguridad, que ponen en cuestión garantías básicas de un Estado liberal de derecho como es este. No estamos hablando de nada demasiado ambicioso, ¿no? Y bueno, así podríamos seguir en materia de educación, en materia de los temas de salud, de desarrollo social. O sea, hay mucha cosa, y en general te diría el tenor sobre el proyecto de ley en su conjunto es no podemos aceptar este proyecto de ley así, ¿no? Eso no quiere decir que no vayamos a trabajar a nivel parlamentario, porque sería muy fácil para nosotros decir, bueno, está bien, este proyecto es inoportuno, consideramos oportunista su presentación en este momento, y tiene que discutir otras emergencias. En general nos parece rechazable y está en las antípodas de nuestro pensamiento, no lo discutimos, no sé, analícenlo solo. En realidad no es el talante del Frente Amplio, no es nuestro talante, el nuestro es, como siempre, ponernos a trabajar sobre el proyecto de ley, sin dejar de decir todas estas cosas que son el centro de nuestro análisis sobre el tema, y obviamente en todo lo que podamos, junto con las organizaciones del movimiento popular en general, incidir para que algunas cosas del proyecto de ley no avancen, lo vamos a hacer, ¿no? Bien, Sibila, lo otro que queríamos conversar con usted es en el marco de los derechos humanos, dos hechos que se dieron esta semana. Por un lado, el procesamiento de Gavazzo como responsable del asesinato del maestro Julio Castro, y por otro, lo que fueron las declaraciones de Guido Manini Ríos en la Cámara de Senadores, de alguna manera pidiendo más impunidad que la que ya existe para algunos militares responsables o civiles responsables de los hechos de la dictadura. ¿Qué opinión tiene el Partido Socialista y qué opinión tienes tú con respecto a estos dos elementos? Sí, nosotros sobre esto también hemos hecho pronunciamientos públicos. Lo primero, decir, Diego, que al Uruguay le ha costado mucho avanzar en horadar la impunidad, ¿no? Y allí ese es un tema que ha sido tema de constante discusión, hasta dónde hemos ido, lo profundo que debíamos, cuánto pudimos avanzar, cuánto no, las contradicciones que tenemos planteadas en torno a estos temas. Y yo siento que lo que se pudo usar en este tiempo, algunos actores lo están poniendo en cuestión desde una mirada nostálgica del terrorismo de Estado, ¿no? Eso me parece muy peligroso para la democracia. A nosotros, al Partido Socialista, nos parece tremendamente peligroso para la democracia. Nos parece terrible, muy perverso que un legislador electo por el voto popular desde su banca se dedique a defender la impunidad. cuestione la acción del Poder Judicial sobre delitos de lesa humanidad, pretenda victimizar a los agentes del terrorismo de Estado, poniéndolos en definitiva como, bueno, como si fueran el objeto de una situación injusta, cuando en realidad lo que se pretende es que tarde, muy tarde, llegue algo de la justicia que debió llegar hace mucho tiempo. Haciendo voz, además, de los mismos actores que han perpetrado un pacto de silencio tremendo en el Uruguay, que nos ha dificultado mucho el avance en estos temas, ¿no? Y hay allí gente que sabe cosas que no quiere decir, que no quiere contar, ¿no? Y bueno, la verdad que esas declaraciones no convocan a eso, no convocan a que se rompa, sino que todo lo contrario, defienden a actores que han sido victimarios del pueblo, de la sociedad uruguaya, ¿no? Entonces, ahí hay una situación extremadamente grave, muy preocupante, un fenómeno que además ha venido creciendo en el Uruguay en la previa de las elecciones y seguramente incubándose desde antes, que tenemos que analizar con mucha profundidad porque, como decía, reviste peligros para la democracia uruguaya. Y decirte que, bueno, la sentencia sobre el maestro Julio Castro, sobre el caso del maestro Julio Castro, es una evidencia más de que todo lo que venimos diciendo, las organizaciones del movimiento popular, las organizaciones de derechos humanos, las madres, los hijos, las familias de los desaparecidos en Uruguay y de todas las víctimas de la dictadura, es verdad. Es decir, acá hay un reconocimiento por parte de un poder del Estado de que hubo un homicidio perpetrado por el terrorismo de Estado y hay una condena a un sujeto que ha sido parte de la historia más triste del Uruguay, ¿no? También recientemente, Piedra de la Discordia, en todo el famoso tema del Tribunal de Honor, ¿no? Y ahí tenemos el otro tema, que es el tema del desafuero del senador Manini Ríos, un tema en el que también nosotros nos hemos pronunciado, la bancada de senadores del Frente Amplio que discutió el asunto. El desafuero se trata en el Senado, se va a tratar en el Senado, bueno, allí hemos dado nuestra opinión y habíamos ya desde antes planteado con mucha claridad, no hay consideraciones tácticas que se puedan hacer sobre un tema de esas características. Es decir, bueno, ¿cómo puede llegar a impactar si se lo desafuere? Después la justicia entiende que es inocente, o si se agranda su figura, si se achica su figura. Todas esas discusiones quedan absolutamente en un segundo plano, porque se trata de un tema ético con una profundidad histórica y política enorme. Acá se trata de delitos de lesa humanidad. Hay alguien que está siendo requerido por la justicia para ser examinada su conducta en el marco de un juicio que tiene que ver con eso, que tiene que ver en definitiva con complicidades o con omisiones en un proceso vinculado al delito de lesa humanidad. No cabe otra consideración que dejar que el Poder Judicial actúe, ¿no? Sibila, tú decías, estamos reflexionando o incluso hay cierto debate en la interna con respecto a lo que se pudo avanzar o no. ¿Qué impidió al Frente Amplio, con mayorías parlamentarias durante los 15 años de gobierno, avanzar más, anular la ley de impunidad, más allá del plebiscito o las consultas que también fueron iniciativa de las fuerzas sociales del Frente Amplio? Pero según el propio debate, ¿por qué no se dio la fuerza dentro del Frente Amplio para anular la ley de impunidad y que hubiera cosas como, por ejemplo, que Agavazo esté en su casa en el Parque Miramar recibiendo esta sentencia y sin la convicción de que pueda tener una pena en cárcel? Sí, ahí, Diego, hay cosas atribuibles al Frente Amplio, a cosas que podría haber hecho con más énfasis, con más profundidad, algunas contradicciones internas sobre ese tema, incluso en declaraciones públicas, pero también hay otros actores jugando, ¿no? Obviamente hay decisiones, por ejemplo, del propio Poder Judicial, que no son decisiones que pasen por la fuerza política de gobierno, algunas que a uno le pueden parecer muy acertadas y otras que no, y bueno, eso es otro capítulo. Hay también pronunciamientos como el que tuvimos con la famosa papeleta rosada, ¿no? En el que hicimos un gran esfuerzo por tratar de anular la ley de impunidad y bueno, pasó lo que pasó. Sobre todo eso hay debates para dar y también habrá autocríticas para hacer de distintos actores. Nosotros hemos tenido un compromiso irrestricto con el tema de los derechos humanos, con la lucha contra la impunidad en Uruguay, y también queremos decir que el avance más grande que se logró en materia, suficiente, pero el avance más grande que se logró hacer en el último tiempo, se hizo en los últimos años. Bueno, encontramos por primera vez desaparecidos, pudimos decir efectivamente esto es una realidad, aquí están los cuerpos, aquí están los restos de compañeros desaparecidos. Falta muchísima verdad por encontrar y falta muchísima justicia por hacer en un país que consagró muy tempranamente un marco jurídico también para garantizar la impunidad de algunos, ¿no? Entonces, yo creo que es un debate que no para nada está concluido. Lo que siento que hoy están en riesgo incluso por las declaraciones y actitudes de algunos actores que integran la coalición de gobierno, los avances que hemos logrado tener, ¿no? Y algunas causas que están en camino. Y lo del maestro Julio Castro, la verdad es que genera esa sensación encontrada, de decir, no da para alegrarse, ¿no? Porque no estamos hablando de nada que pueda traer alegría. Pero bueno, allí está, reconocido por el Poder Judicial de la República que ese homicidio por agentes del terrorismo de Estado existió, que se dio en un determinado marco, que fue una brutal injusticia, y hay una condena, una sentencia que es elocuente, ¿no? Sí. Yo el otro día recordaba que el mismo día que se da esta sentencia sobre el caso del maestro Julio Castro, es decir, el miércoles anteayer, se cumplía un aniversario más del nacimiento de Perico Pérez Aguirre, un enorme luchador por los derechos humanos, por la libertad, por la justicia en Uruguay, y bueno, es eso, ¿no? Esas coincidencias que a veces sean en la historia, es un momento en el que reafirmar que vamos a seguir luchando contra la impunidad, como también lo hizo Perico, y que vamos a seguir luchando por esa sociedad más libre, más justa, más igualitaria, por la que peleó el maestro Julio Castro y por la que también peleó Perico Pérez Aguirre. Bien, Gonzalo Sibila, nosotros le agradecemos mucho estos minutos, quedará para profundizar cuando el marco sea más propicio también, que nos permita otra forma de comunicación sobre esto que usted señalaba, que me parece que es algo que empieza a aparecer, ¿no? Es esta especie de autocrítica que usted mencionaba, el poder mirar hacia adentro quizá lo permita también el paso de los meses. Muchísimas gracias por estos minutos. Sí, Diego, una consideración sobre eso, nomás decirte que en realidad para nosotros esa discusión autocrítica ha sido permanente en estos años y de hecho muchas veces nos tocó también alzar la voz para decir que algunas cosas considerábamos que debían hacerse de otra manera, pero como bien decís, siempre hay momentos también de balances, de profundización, en esos análisis y también momentos para estar muy alerta sobre los retrocesos y las amenazas a cosas importantes que hemos logrado juntos en este tiempo. Así que nada, aceptada la invitación, con mucho gusto para seguir conversando sobre todo esto y gracias por la comunicación. Muy bien, gracias a ti.